soledad. Te seguiría por todas partes y volvería a la ciudad si me das otra oportunidad de volver a empezar. Porque no voy a olvidarte nunca más.